En horas de la mañana, en el corregimiento, la vereda de la Victoria, del corregimiento de Montelara, el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, se presentó un muy fuerte ataque de bandidos de las FARC, bandidos del Frente 59. Ese frente está comandado por un bandido alias Leonardo Guerra. Este ataque se presenta sobre tropas del batallón del grupo de caballería Matamoros y del batallón de ingenieros Murillo. Estas tropas se encuentran en ese sector protegiendo la infraestructura de todos los colombianos. Estaban protegiendo a unas cuadrillas de civiles que estaban reparando las torres, arreglando una de las torres que habían sido averiadas por estos mismos bandidos de la FARC. El ataque se presenta en horas de la mañana, muy a las 6 de la mañana. Las tropas acababan de llegar a ese sitio, estaban haciendo sus registros. Cuando se presenta el ataque, por aproximadamente entre 80 y 90 integrantes de este grupo de bandidos de la FARC, muy cerca de la frontera, alrededor de 150, 170 metros desde donde está el cuerpo del teniente, que es uno de los hombres asesinados, a 150 metros de la frontera, y las otras tropas se encuentran a unos 200 metros más, es decir, máximo 350 metros de la frontera. Se presenta todo el combate, que como le digo es muy fuerte, un grupo muy numeroso que presumiblemente viene desde Venezuela y presumiblemente huye hacia Venezuela. Las tropas fueron reforzadas en forma inmediata por tropas del batallón Cartagena mecanizadas, un pelotón mecanizado llegó al sitio. Los hombres, es prudente hacer un momento, recordar su memoria, se batieron como leones, pelearon, toda la unidad se encontraba lista, peleó y evitó lo que pudo haber sido una tragedia mayor. A esos hombres, pasen sus tumbas, los recordamos como los héroes que son los soldados integrantes del Ejército de Colombia, que dan la vida por sus compatriotas, por proteger los bienes de los colombianos, por sacrificarse en este caso para que los colombianos podamos tener un mejor futuro. Los soldados, el pelotón completo estaba asegurando a las personas que están reparando las torres de energía de una línea que va hacia Venezuela a llevarle energía a los venezolanos. Esa era la misión. Estaban haciendo unos movimientos, asegurando que no le sucediera nada a las personas que están reparando las torres. Los hombres muertos son 12, entre los cuales está un oficial, un suboficial y 10 soldados. Ya se hicieron los protocolos, está la fiscalía avisada, están haciendo los levantamientos y las familias están avisadas. Para ellos, nuestras mayores condolencias por la pérdida de sus hijos. Fue un ataque muy fuerte, pero muy, muy, muy fuerte, de aproximadamente 80 individuos de la organización narcoterrorista FARC, presumiblemente desde el otro lado de la frontera. Los refuerzos llegaron en forma oportuna, la zona está consolidada, yo vengo desde allá, desde la zona, de ir a visitar el sitio y ver a mis hombres, darle los ánimos, dar las instrucciones al comandante de la división, el general Suárez, y al comandante de la brigada, el coronel Zapatero, para que continúen con las operaciones. Los heridos son 4, de ellos ya están fuera de peligro, los 4 afortunadamente, hay uno que requirió cirugía, los otros 3 se encuentran en el edificio aquí a mi izquierda. Hubo lanzamiento de cilindros, un par de los cilindros alcanzamos a ver los que no han explotado, están entrando los grupos EXDE, los grupos de especialistas para destruir estos. Se habló con la población civil cercana para que tuviera el mayor de los cuidados, para que no vayan a caer en una de estas trampas.